Es momento de conocer a nuestro invitado. El próximo sábado 29 de mayo, a partir de las 5:30 de la tarde, llega al Teatro Variedades Ernesto Albán la obra Medea 2020. Esta es la carta de presentación con la que el grupo Ceres Danza Teatro da su primer salto a los escenarios capitalinos. Y hoy vamos a conversar sobre este trabajo junto a César Alvarado, director del grupo. Y también nos acompaña Jefferson Herrera, productor de la obra. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir de este trabajo que se está haciendo contigo. Jefferson, ¿cómo estás? Buenos días. Darío, qué gusto saludarte, amigo. Siempre es un placer conversar contigo, sea con los micrófonos apagados o aquí al aire. Así que muchísimas gracias por el espacio. Siempre contamos con los distintos espacios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la primera radio pública cultural del país. Muchísimas gracias. Bueno, estamos nosotros cerrando y el mes de mayo hay noticias positivas para el arte y la cultura, porque de a poco empieza otra vez a existir esta reactivación cultural desde los escenarios de nuestra capital. Antes de irnos a hablar sobre la obra, me gustaría hablar sobre el proceso que está detrás de Medea. Vámonos con César, por favor. ¿Medea crea a Ceres Danza Teatro o Ceres Danza Teatro se unen para hacer Medea? Cuéntanos, por favor. Bueno, es una buena pregunta. Creo que los dos se unieron, ¿no? Tanto el uno necesita como necesitaba del otro para que se dé este proceso creativo. Ceres Danza Teatro nace más o menos en el mes de diciembre del año pasado, del 2020, como una necesidad personal, ¿no? De creación escénica, tomando como excusa la experimentación, ¿sí? Y la búsqueda de este lenguaje que ya he venido trabajando desde hace algún tiempo, que es el teatro, o utilizar los elementos que me proporciona el teatro para que tenga una relación dinámica con la danza. Entonces ya venía también planteando hace cierto tiempo el texto de Medea, ¿no? Que llegué a este texto por una adaptación que es más contemporánea, de Heiner Müller, ¿sí? Y justamente con este texto llegué a la obra original, que es la tragedia griega, ¿no? Entonces, a partir de estas lecturas de texto, de contextualizar también la idea que quería realizar y la propuesta escénica, se dio Ceres. Por eso te digo que lo uno llevó a lo otro, entonces fue como a la par. Sí. ¿Qué te llamaba la atención de Medea para primero como un público leer, revisar la obra, la tragedia, y luego pensar en escenificarla y darle otra identidad? Bueno, es que Medea responde a muchas problemáticas o a muchas situaciones personales que cada uno hemos sido parte, no solo por el hecho de ser mujer, sino en un contexto más general también, que es como un contexto humano. Para mí Medea es un personaje que es independiente, ¿sí? Se emancipa de muchas cosas, de sus propias emociones, de sus propios paradigmas en el que vive este personaje. Entonces, he ahí también la semillita, ¿no? Que me lleva como a representar y a poner en escena este trabajo. Bueno, si bien es cierto, como lo mencionaba al inicio, Medea 2020 es la carta de presentación de Ceres Danza Teatro como agrupación, con esta es con la cual ustedes se abren los escenarios, ¿no? Pero ya cada uno de sus elementos viene ya con un camino trazado en las artes escénicas. ¿Quiénes están conformando Ceres Danza Teatro? Bueno, ahora empezamos con un elenco de 5 chicas. También con la compañía de Jefferson Herrera, que está a cargo de la producción y de la asistencia teatral también. Como te decía al inicio, estoy trabajando con muchos elementos teatrales, entonces me está asistiendo César Pereira. En cuanto al elenco, también tenemos a Alejandra Pérez, Alex Fernández, Michelle Chávez, Tatiana Pardo y Viviana Muñoz. Todas ellas han sido parte de procesos también de teatro o de danza de acá del medio de la ciudad. Vámonos con Jefferson Herrera, el productor de este trabajo. ¿Cómo ha sido sobrellevar, producir arte, hacer este tipo de trabajo en estas condiciones, ¿no? Conociendo que hay mucha incertidumbre de parte de las autoridades por poder, poner parámetros sobre el arte y la cultura, los eventos en especial? Bueno, el ambiente siempre ha sido incierto para las artes escénicas, valga la oportunidad. O sea, como sin pandemia, los artistas independientes, las artes escénicas, siempre han tenido un ambiente bastante incierto. Ahora sí, con la pandemia y la restricción por los estados de excepción y la pandemia, hemos tenido que repensar todos los que estamos involucrados de una u otra forma en las artes escénicas. Repensar en qué hacer y cómo seguir haciendo nuestro trabajo. Seres Danza Teatro y el estreno, el debut de Seres Danza Teatro con Medea 2020, 2020 es justamente un ejemplo de eso. O sea, la oportunidad en medio de una pandemia de los artistas de poder crear. Lo interesante del debut de Seres Danza Teatro con su obra estreno Medea 2020 es el rescatar la posibilidad y de seguir creando. Los procesos creativos aquí en Quito no se han detenido por la pandemia. Afortunadamente, los artistas no han dejado de crear y eso es algo súper importante. Yo recuerdo que escuché en una entrevista hace un par de meses, un periodista, no voy a decir quién, pero le preguntaba a una artista, a una bailarina, si era prudente crear en medio de esta pandemia. O sea, si era como pertinente seguir creando. Entonces, yo creo que siempre, siempre va a ser pertinente que los artistas estén creando. No importa si hay pandemia, si hay guerra, si las incertidumbres por la inexistencia de políticas culturales públicas para el fomento de las artes son nulas, no importa. Los artistas tienen que seguir creando. Lo que ha pasado ahora es que sí, que hemos tenido que repensar la forma de llegar a nuestros públicos, repensar la forma de programar, repensar la forma de producir, repensar la forma de gestionar y en el caso de Seres Danza Teatro, de crear también. Llevar a Medea ha sido todo un plan que se lo ha venido gestionando de manera independiente, desde luego, pero qué mejor, o sea, un elenco fresco, una nueva propuesta escénica, un género no tan conocido, pero que es importante que se lo empiece a conocer y a difundir, que es el género de la danza teatro, y que se lo haga en uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad, que es el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Un tema que tú lo mencionabas, bueno, lo vamos a retomar más adelante sobre el género que están manejando, ¿no? Danza, teatro, pero algo que te conlleva dentro de su responsabilidad es la producción de este evento y esa reconvención que todos los artistas han tenido que hacer en esta época. ¿Cómo ha sido generar esa producción de eventos presenciales y virtuales? No es lo mismo, no es lo mismo, no te diría que es ni mejor ni peor, es un feedback distinto el que estamos recibiendo a través de la producción de un evento virtual. Aún no sabemos cómo nos va a ir con Medea, esperamos que sí, este 29 de mayo, pero de mi experiencia como productor escénico te puedo decir que la experiencia es distinta, es distinta. Hay gente que sí está acostumbrada. Estaba acostumbrada a ir a la boletería del teatro una hora antes, hacer la fila, comprar el boleto, tomarse su café y luego ir al teatro. Era otra rutina, era otro imaginario que tú tenías, otra, sí, otro ritual al momento de consumir arte, al momento de practicar cultura. Ahora no. Quienes tienen el conocimiento y manejan ahora el tema tecnológico, se crean un usuario. Compran su ticket virtual, saben en qué plataforma conectarse, etcétera, etcétera. Y el feedback que recibe el artista, el feedback que recibimos los que estamos en el área backstage, en el área de la gestión, de la producción, tras bambalinas, es otra la respuesta. Incluso es otra la adrenalina. No es lo mismo hacer un evento, producir un evento que tú sabes que tienes a 500 personas en un teatro, a que habrán tal vez 800, pero conectadas en línea. En realidad tú estás bailando en el teatro vacío, ¿no? Pero de que hay un feedback, definitivamente hay un feedback, y de que hay una relación y una respuesta comunicacional ya del hecho, del acto escénico y del público, definitivamente lo hay. Amigos de Cultura FM en 100.9 y también de Radio CC en 940M, esta mañana nos acompaña César Alvarado, director del grupo Ceres Danza Teatro, y también estamos junto a Jefferson Herrera, productor de la obra Medea 2020. El próximo sábado 29 de mayo, a partir de las 5:30 de la tarde, estarán ellos presentándose desde el Teatro Variedades. Tendrán las funciones presenciales y también virtuales. César, por favor. Arrancan ustedes con obras clásicas. No sé si esta podría convertirse en una característica de Ceres Danza Teatro, o más bien se abren a la variedad de posibilidades de creación que pueda generarse en la agrupación. Bueno, empezamos y arrancamos con una obra clásica. Esperamos que este abanico de posibilidades pueda extenderse un poco más. Sabes que ya hay como ciertos planes a futuro también, viendo otras posibilidades, siempre buscando la versatilidad también artística para no encasillarse como en un solo formato. Y justamente eso es lo que nos proporciona también el teatro, ¿no? La teatralidad. Entonces, buscar un sentido dramatúrgico con mucho contenido social, ¿sí? Con intérpretes, bailarines, actores que le den vida a personajes, ya sean clásicos o contemporáneos también. Entonces, siempre ir buscando versatilidad en todos los trabajos que se vayan a realizar. Medea de Eurípides aparece en el 400 antes de Cristo, y ahora tenemos el Medea 2020 que aparece en este 2021, ¿no? ¿En qué cambia? Porque debe haber algunas particularidades muy representables de ustedes, ¿no? ¿Cuál es un poco la propuesta ahí? Bueno, te comento que la esencia está, el espíritu es el mismo. A pesar de que hayan pasado muchos siglos, ¿no? De este mito, de cómo parte este mito, 2020 de una u otra forma para mí simboliza y representa muchísimo una transformación social a raíz de la pandemia, de lo que provocó la pandemia también. El mismo hecho del encierro nos permite meditar también de cómo esta problemática mundial sí puede influir en esta individualidad del ser humano, ¿no? Entonces, justamente todo se llegó a relacionar, porque si estudiábamos en el proceso de estudio de texto, encontrábamos la raíz de Medea, ¿no? Que es meditar. Entonces, justamente esta pandemia nos invita a todos los seres humanos, este encierro, a meditar muchas cosas, a reflexionar muchas cosas que nos relacionan o nos hacen como identificarnos con este personaje también, ¿sí? Entonces, eso creo que es lo que nos puede relacionar y en cuanto al tiempo, ¿sí? Perfecto, nos quedan unos minutos más para irnos con el productor. Hablemos sobre la accesibilidad, ¿no? Hemos conversado detalles sobre que va a ser presencial y también virtual, pero ¿cómo hace el público entonces ya para ser parte de esta función en las dos modalidades? Bueno, Bueno, sí, claro. les recuerdo, el estreno va a ser una única función, queridos oyentes, queridos amigos, así que no se pierdan este estreno nacional. Además, Medea 2020 se va a presentar el sábado 29 de mayo a las 17:30 en el Teatro Variedades. La taquilla se divide en dos precios: $10 presencial, $8 virtual. Presencial, ustedes pueden acercarse a las boleterías del teatro como conocían antes y adquirir su boleto físico. Quienes aún no se sientan tan seguros, quienes se sientan más cómodos y prefieran ver la obra de manera virtual, pueden hacerlo a través de la plataforma tickets.teatrosucre.com. El proceso es Hablamos muy del. sencillo, el proceso de adquisición del ticket virtual es muy sencillo. No es nada del otro mundo, la plataforma es muy segura y se les garantiza que ustedes ven con una muy buena calidad la transmisión de la obra. Ese es un tema importante, la seguridad, le llama mucho la atención a las personas, ¿no? Ahora, sobre el tema de las funciones presenciales, seguramente será el 30% del aforo, pero en personas, ¿cuántas personas son el 30% del recinto del Teatro Variedades? Estamos hablando que el 30% del aforo del Teatro Variedades de Ernesto Albán es 35 personas. 35 personas. No sabemos 25 cuántas selectas de personas. exactamente, así que llame ya, así que vayan al Teatro Variedades. Respetamos el aforo, cumplimos con todas las normas de bioseguridad. Los teatros son espacios seguros, los museos son espacios bioseguros, los centros culturales son espacios bioseguros. Así que los que adquieran su entrada para ver la función de manera presencial, tengan la garantía, tengan la tranquilidad de que el Teatro Nacional Sucre, la Fundación Teatro Nacional Sucre y el personal de producción del Teatro Variedades con quien estamos trabajando cumplen y respetan para su seguridad las normas de bioseguridad impuestas por las autoridades. El horario de atención de la boletería es de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde aproximadamente. Así que eso es lo que hemos venido insistiendo. El aforo es limitado para que ustedes vean esta obra de manera presencial. Y los que no, pues a través de la plataforma tickets.teatrosucre.com. Recuerda que es una sola función en esta primera presentación que ellos van a realizar. Se nos ha quedado corto el tiempo. Yo quiero agradecer en esta mañana a César Alvarado, director del grupo Seres Danza Teatro, la primera presentación este sábado, y también a Jefferson Herrera, productor de la obra. Gracias por acompañarnos. Darío, muchas gracias y gracias a tu espacio y por supuesto a Cultura FM y a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por siempre abrir las puertas. Gracias, César. Muchas gracias, Darío. De mi parte y de parte de todo el equipo de Seres Danza Teatro, estamos como muy agradecidos y con estos espacios que son tan importantes para todos los artistas que seguimos en la lucha, que seguimos trabajando, que seguimos creando, sea en cualquier circunstancia que existan, ¿no? Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.